deseándoles a todos un feliz día. Comenzamos el Café Mañanero. Un repaso de las noticias más importantes del día, la actualidad y el entretenimiento. Feliz día, gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al 17 de mayo. Es miércoles. Comenzamos con una temperatura, por cierto, agradable. 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 21, estabilidad en el tiempo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Baja la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $74.45. Cae un 0,61%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.191 puntos, lo que representa una caída de el menos 1,11%. Un titular para destacar en lo que tiene que ver con los mercados. Seguridad Social y sindicatos firman el acuerdo para reforzar los servicios con 3.525 nuevos efectivos. Y el gobierno y el Instituto Nacional de Estadística se diseñan cómo medir la economía digital en el Producto Interior Bruto. Pasamos inmediatamente a lo que son las noticias más importantes del día. Atención, una que tiene que ver con inmigración. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, rebaja los requisitos para permitir que los extranjeros se incorporen al mercado laboral en España. La noticia la encontramos hoy en las páginas del diario El País y la estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Entre tanto, organizaciones no gubernamentales exigen al Congreso regularizar 446.000 personas migrantes. Es lo más decente que pueden hacer en un estado de derecho, dicen las ONGs. Continuamos con la mirada puesta también en los Estados Unidos. Hoy daremos cuenta cómo afectará a los inmigrantes indocumentados en la nueva ley de inmigración en el estado de la Florida. El gobernador Ron DeSantis ha firmado una nueva ley de inmigración. Afectará principalmente a aquellos inmigrantes que no tienen el permiso de residencia. Seguimos en el continente americano, ahora dando cuenta de las noticias más importantes. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó ante el Congreso de su país su total, evidente e incuestionable inocencia. El mandatario ecuatoriano llegó durante el juicio que se le está celebrando en la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político de censura. Y es que la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó el juicio político contra Guillermo Lasso. Atención, la votación sería el próximo sábado. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Ya tenemos al primer finalista de la Champions. Se trata del Inter de Milán. Hoy el turno es para el Manchester City y el Real Madrid, vigente campeón. De momento la serie está empatada 1-1. Tendrá que haber un ganador. La Champions, sin duda alguna, acaparará la atención en lo que tiene que ver con los deportes. En todo caso, encontramos hoy también que el exjugador Dani Alves pide de nuevo la libertad provisional, alegando consentimiento. Recordemos que está detenido por violación sexual. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta también de las propuestas de los distintos candidatos. Hoy en el apartado de invitados estará con nosotros la candidata por el Partido Ciudadanos a la Generalidad Valenciana, Carmen Peris. También escucharemos las propuestas de los emprendedores, proyectos que están en marcha, proyectos, sí, de emprendedores inmigrantes.

tiene unas medidas restrictivas. El gobernador republicano Ron DeSantis firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin papeles en el estado y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos. Cifras de migración. Un centro de estudios con sede en Washington estima que 772,000 es el número de inmigrantes indocumentados que residen en la Florida. Aquí está la canción de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, basada precisamente en la experiencia de ser inmigrante. Pero mucha fuerza, mucha fuerza. De hecho, muchas personas han compartido esta canción en las redes sociales a raíz de esta iniciativa que se han puesto en marcha. La música que nos sirve de bálsamo y también nos anima en momentos difíciles. Y aquí está la canción de Víctor Manuel, Busco un pueblo. Un saludo a los inmigrantes que en estos momentos la están pasando mal o están muy preocupados en la Florida con esta iniciativa que ha puesto el gobernador Ron DeSantis. Ha endurecido las cosas en contra de la población inmigrante. Un fuerte abrazo acá desde España también. Es la misma causa. La invitación es para que escuchen el Café Mañanero, lleno de actualidad y entretenimiento. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de Avianca Express. Preste mucha atención a esta promoción. Le va a ser de mucha utilidad, especialmente para quienes están pensando en enviar paquetería a Colombia. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a la oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. O sencillamente llámanos al 9100-59901 y vas a comprobar que Avianca Express tiene el servicio más rápido y económico. Avianca Express. Ah, y por cierto, puedes participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje a Avianca Express. Ya viene entonces el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La noticia la encontramos hoy en las páginas del diario El País. El ministro de Migraciones Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende eliminar el mínimo de las horas o la presencialidad de los cursos con los que los inmigrantes en situación irregular puedan conseguir sus papeles. La iniciativa tiene en contra a los sindicatos y provoca reticencias en el Ministerio de Trabajo. José Luis Escrivá persiste en su empeño de facilitar que sectores como la hostelería, el transporte o la construcción puedan contratar más mano de obra extranjera. Más adelante vamos a estar ampliando esta noticia, que sin duda alguna es muy importante, especialmente para aquellas personas inmigrantes que se encuentran en territorio español, esperando una oportunidad que llevan, desde luego, ese tiempo que contempla el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de 2 años. Insisto, la noticia la encontramos hoy en las páginas del diario El País. Más adelante estaremos desarrollando la propuesta. Todavía no es una ley, es apenas una iniciativa que debe encontrar el consenso de los sindicatos y de otros ministerios que todavía no lo tienen claro. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes, la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, hoy con sabor a Champions. Comenzamos con la Champions, donde ya tenemos el primer finalista de Estambul, y se trata del Inter de Milán, que anoche venció a su eterno rival, al Milán, 1-0 para un resultado global 3-0. Y todo a la espera del equipo que saldrá esta noche entre una final anticipada del Manchester City y el Real Madrid. ¿Será el Real Madrid nuevamente el partícipe de esa competición fetiche que siempre lo acompaña? Y continuamos con las polémicas que se han generado en el mundo de diferente tipo. Una de ellas es la de el precio de las entradas a los Olímpicos de París. Y es que, según los mismos deportistas, las consideran elevadísimas, ya que no hay suficiente dinero para que todos sus familiares se puedan desplazar a verlos. Otra polémica, la del fútbol francés, que, según su ministra de Deporte, debe sancionar los clubes a los jugadores que no utilizaron distintivo en favor del Día Internacional de la Homofobia. ¿Por qué tienen que utilizarlos si ellos también tienen sus creencias y sus intereses personales? Y la tremenda polémica en Colombia del fútbol, que tienen relación nada menos que con el Deportivo Cali, uno de los finalistas de la Liga Colombiana, que se debe enfrentar al Boyacá Chicó, pero por ahora no lo quieren hacer los jugadores del Deportivo Cali. Y en el Master 1000 de Roma ya entró en la recta final, en los cuartos de final, y en donde queda una sola representante de España, Paula Badosa. Y en el Giro de Italia continúan los problemas, no solamente de COVID, sino también de tremendas caídas, porque en ellas quedó involucrado el ciclista colombiano Fernando Gaviria. Afortunadamente se recuperó y llegó a la meta. Por lo pronto sigue liderando Geraint Thomas de la Ineos Granier. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora buscamos esa frase inspiradora. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y a propósito del Festival de Cannes de Francia, Maje Dufin, venimos con una frase muy linda, y es el caso, el curioso caso de Benjamin Button, película del 2008. Todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida, incluso las que dejamos ir. Gracias, Diana. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos.

jamás se hará realidad. Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar. Llevamos distintos destinos, nunca se iban a encontrar. Tú seguirás tu camino. Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, me envuelve en su tempestad. Distintos destinos. Es la música en el café mañanero. No debí poner mis ojos en alguien como tú. Es el binomio de oro. El próximo mes de septiembre, preste mucha atención, estará presentándose en Valencia de la mano de Eduard Producciones. Trae un repertorio ampliamente conocido en América Latina. El Binomio de Oro, sin duda alguna, la agrupación más importante de música vallenata. Esta y muchas canciones más. Nos vamos preparando entonces para ese gran concierto. El Binomio de Oro en Valencia, en el marco de una gira por Europa. Regresa a la capital del Turia, el Binomio de Oro. Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente. Y si lo anuncia Eduard Producciones, es porque se presenta. Bebíamos de aguas, sí, transparentes, un jugo dulce. El Binomio Eduard Producciones y el Nene de la Salsa están listos para presentarles al Binomio de Oro. La agrupación más importante de música vallenata en el mes del amor y la amistad. El mes de septiembre. Ya tenemos planes para arrancar la nueva temporada con vallenato romántico. El mejor vallenato, el del binomio. Que tu cielo alumbrará por caminos diferentes que de mí. La invitación hoy es para visitar María Mentira Parrillada, gastronomía colombiana, empezando por supuesto por las parrilladas y luego una carta extensa que recoge los platos típicos más importantes de Colombia y delicias como las empanadas. María Mentira Parrillada, menú diario. María Mentira Parrillada, el sitio perfecto para llevar a mamá, porque durante todo el mes de mayo estamos celebrando el Día de las Madres. Felicidades en nombre de María Mentira Parrillada. No lo olvides, sin salir de la ciudad. Manuel Candela, número 36. Porque si el amor nos llega, la razón no existe. Y atención a esta promoción, que es muy importante para las personas que necesitan datos, que necesitan conectarse. Only One Comunicaciones te ofrece la posibilidad de un pack que tiene 300 megas de fibra óptica, 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. En Manuel Candela, número 21, y también en Mariano de Cavia, 29. Only One Comunicaciones. Toda la información la pueden encontrar también y muchas más ofertas en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Y también puede hacer transferencias de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Only One Comunicaciones. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos hoy las páginas de los distintos periódicos de España y por mostrar el que tengo en mis manos en estos momentos, el diario El País, dice que 7 etarras con delitos de sangre renunciaron a ser concejales. Y luego de que muchos sectores, principalmente de la política y la sociedad en España, alzaron su voz, iban en un partido político que se llama Bildu. Tiene una afinidad con esa organización terrorista que ya no está, afortunadamente, pero que todavía queda su sombra. Han cumplido con sus penas y les han obligado a desistir. Repito, luego de una presión política muy importante. Y quiero remitirme ahora a Colombia. Es un ejemplo, por ejemplo, lo que pasa de lo que ocurre, lo triste, y que nos hace dar una idea de, comparando las cosas con España. En Colombia, los criminales no han pagado ni un solo día de condena. A sus espaldas tienen incluso delitos de lesa humanidad. Pero no han pisado ni van a pisar la cárcel. A pesar de que se inventaron un parapeto llamado Justicia Especial para la Paz. Me estoy refiriendo concretamente al acuerdo con la guerrilla de las FARC que alcanzó el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero en esa línea van también otros acuerdos que está intentando poner en marcha el actual presidente Gustavo Petro. Hay que decir que Petro es un victimario, un exguerrillero, militó concretamente en el M-19, grupo que mataba, asesinaba, secuestraba. Por cierto, hay reticencias en República Dominicana a la hora de aceptar a un embajador que están proponiendo y que perteneció al M-19, porque fue precisamente en la Embajada de la República Dominicana donde se produjo un secuestro masivo. Sí, se estaba celebrando el Día de la República Dominicana, el 27 de febrero, ¿no? Y aprovechó el M-19 para secuestrar a una cantidad de embajadores. Los mantuvo retenidos durante 2 meses. Luego escaparon a Cuba. Allí se produjo la negociación. Y pues no ha pasado nada. Gustavo Petro, un reducto, de aquel grupo guerrillero, hoy está gobernando al país. Y recientemente lo veíamos participar en la cumbre iberoamericana que justamente se celebró en República Dominicana y que no pidió perdón, no muestra arrepentimiento alguno, y eso se le cuestiona desde muchos sectores del ámbito internacional. Aquí en España, concretamente, se lo cuestionó recientemente Santiago Abascal, de Vox. Muchos dirán, porque Vox es un partido de extrema derecha, no tiene razón Abascal. Sí tiene razón. Gustavo Petro no muestra arrepentimiento alguno y cada vez que puede exhibe su legado del M-19. Recordemos la espada de Simón Bolívar, que robó y que luego escondieron en Cuba, porque Cuba siempre ha servido de cómplice de esos grupos guerrilleros de Colombia. Y luego, cuando Petro estuvo acá en España, en cada una de sus intervenciones, siempre dejó rastro, presume de su pasado guerrillero como si fuera algo light, ¿no? Lógicamente, como desde muchos sectores se le tolera, es decir, no hay rechazo, él va así por la vida. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero también dar cuenta de lo que ha pasado en el día de ayer, en el marco de ese juicio que se le está adelantando al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Lasso intervino ayer, se defendió tal como estaba previsto, y el juicio quedó pendiente para el próximo sábado. Y aquí llegamos a un punto muy importante. ¿Qué va a votar la Asamblea? ¿Hay los votos suficientes como para destituir a Lasso? De momento el panorama no está claro. El juicio político es impulsado por varios partidos como el afín al exmandatario socialista Rafael Correa, quien gobernó al país entre 2007 y 2017, fueron 10 años, quien lidera la oposición al gobierno de Lasso, que asumió en 2021. Lasso se defendió con todo. Una vez terminada la intervención, sí dio paso al derecho a la réplica y posteriormente se abrirá el debate. Bueno, se va a proceder a la votación luego de 72 horas de terminado el mencionado debate. Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera de Ecuador, que le dicen en el país Flopec, y la firma privada Amazonas Tanker, y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del presidente Lenín Moreno, un correísta, aunque no terminó así, y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría, que viene a ser un tribunal de cuentas, para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo. Eso no se llevó a cabo. Y por eso, pues, Lasso se muestra tranquilo. De hecho, el titular que hoy encontramos es que Lasso dice que es total, evidente e incuestionable su inocencia. El próximo sábado sabremos el futuro del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hoy en manos del Parlamento o la Asamblea, como se le conoce. Por otra parte, quiero también quedarme con un apunte, porque no podemos olvidar a Nicaragua. Lo que está pasando en el país es muy lamentable, triste. Todas las noticias que nos llegan es de un caso peor que el anterior. Y hoy perfectamente lo podemos encontrar en el diario El País. Juicios express y visitas diarias a la comisaría en Nicaragua. Otros 18 opositores son detenidos dentro de la nueva modalidad represiva del régimen de Ortega, con presos arbitrarios y la obligación de presentarse ante la policía. Es la persecución que está adelantando el gobierno izquierdista de Daniel Ortega, una de las peores dictaduras en el continente y que no pensábamos que llegaría en estos tiempos modernos. Pero ni la presión internacional, ni siquiera que este hombre haya tenido la oportunidad de conocer lo que son los derechos humanos, la evolución de los derechos humanos, ha impedido que llegue a estos extremos. Se requiere una mayor presión a nivel internacional. Hay veces se calla, se tolera, dice el viejo refrán que quien calla otorga. Desde Europa, los partidos de izquierda, en su mayoría, a excepción del Partido Socialista, aunque tampoco es que lo diga con mucha fuerza, ¿no? Al fin y al cabo pertenece a esa Internacional Socialista. Yo creo que debería haber algún tipo de juicio ético en esa Internacional Socialista y ejercer algún tipo de presión para defender la democracia, independientemente del partido político o el gobernante que esté. Pero eso es difícil asumirlo, entenderlo, sobre todo cuando se tolera, se defiende a sistemas como el de Cuba, otra dictadura, la mayor de las dictaduras de América Latina. Tiene que haber coherencia en ese sentido. Y no lo vemos en la izquierda acá en Europa, para empezar, los partidos políticos. Y este tema, esta falta de coherencia, esta falta de sensibilidad, ahora que hay una comunidad inmigrante en España, empieza a tener peso. Y que se olviden aquellos de la izquierda que no rechazan las dictaduras en América Latina que van a obtener voto mayoritario, porque siempre habrá quien defienda una posición o la otra, ¿no? De parte de la comunidad inmigrante. Va a pesar en las próximas elecciones. Defender la democracia en el mundo y especialmente en América Latina va a tener un rol importante en las elecciones del próximo 28 de mayo en España. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta en breve lo que tiene que ver con el tema de conversación de la noticia del día. Sí, el ministro de Seguridad e Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, plantea rebajar los requisitos para la regularización de extranjeros. La iniciativa no tiene el apoyo del Ministerio de Trabajo ni de los sindicatos. Hay reparos en ese sentido. De manera que vamos a entrar en detalles de esta noticia, pero ya en lo que tiene que ver con el tema de conversación en el Café Mañanero. Y antes de ir con el tema de conversación, vamos con la agenda del día. Está por aquí Diana ya lista también. Está Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Escuchamos, de hecho, a Adolfo Jiménez con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Y es que en el día de ayer se inició en la Asamblea Nacional de Ecuador y que decidirá el futuro del presidente en el país. Y es que Lasso prácticamente se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría ser destituido en las próximas semanas si el Parlamento, dominado por la oposición, logra una mayoría suficiente de más de 2/3 de la Cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas. Y es que estos debaten primero si aceptan o no la censura y destitución del jefe del Estado. Y en la sesión del día de ayer intervinieron el presidente, quien confirmó su presencia para defender su inocencia y a los interpelantes. Y es que lo acusan al presidente de peculado, malversación de fondos públicos, por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo del Ecuador. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente la oposición tan unida y tan fuerte y liderada indudablemente por los asambleístas de Rafael Correa para poder destituir al presidente Guillermo Lasso? Y también nos preguntamos si asevera el presidente Guillermo Lasso de que la oposición no tiene pruebas ni nada contundente para poderlo destituir, ¿por qué se han aliado los asambleístas de la oposición para tratar de destituir a un presidente que, según sus palabras y según la fiscalía, no existe ningún mérito para que esto suceda? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la agenda rápidamente. Ya está con nosotros Diana Calle. Diana, ¿qué tenemos en la agenda para hoy? En la agenda de hoy, miércoles. Miércoles, ya llegamos miércoles, a la mitad de la semana. Así es, que me quedé en el día martes. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, asiste a la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa que se celebra en Islandia. En este mismo encuentro participa en el debate Unidos por Europa en esta cuarta cumbre del Consejo de Europa. Igualmente, para los cineastas de todo el mundo que aspiran a mostrar sus creaciones en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo, a llevarse la Palma de Oro, el máximo galardón del evento. Este año España cuenta con representación en el certamen francés, que se celebra en su 76 edición, y como país invitado de honor en esta gran festival de Cannes

que mencionar cuando nos referimos a la inmigración. Hablamos de mano de obra y en este contexto, una característica muy importante, las personas emprendedoras, el emprendimiento, una característica fundamental de esta población que hoy representa el 15% de la población española. ¿Sí? Bueno, aquí en el caso de la Comunidad Valenciana, el 15% de la población valenciana. Es el momento de escuchar entonces la propuesta que puedan ser de interés para nuestros oyentes inmigrantes. Pues buenos días, Jorge. Reitero, un placer estar aquí. Como tú muy bien dices, un 15% de emprendimiento. Lo primero que hay que pensar y hemos detectado es que hay que agilizar todo el tema de la burocracia y los papeles. No pueden ser estas colas, no puede ser el vuelva usted mañana, no puede ser que incluso se hayan metido las mafias y hagan pagar, que esto es un delito, 400 euros o 1.200 euros por conseguir citas. Esto es una barbaridad, esto se ha de cortar de inmediato porque aquí hay que haber esa atención personalizada, esa atención en vivo y en directo. Mirad, una de las cosas que estamos detectando también y que influye directamente es la agilización de la convalidación de los títulos. Por ejemplo, en un momento en que a la Comunidad Valenciana le hace falta mucho personal sanitario, no se comprende que se pueda llegar hasta tardar 2 y 3 años la convalidación de un título universitario. Cuando ustedes vienen muy preparados también de sus países y aquí podrían estar inmediatamente ejerciendo la profesión para la que están cualificados. Cuando hay talento, ese talento hay que ponerlo en vigor. Con lo cual, mi primer compromiso es agilizar esas titulaciones, esa convalidación de todos los títulos. He puesto el ejemplo de los médicos, pero de cualquier otra titulación. Otra de las cosas, hablando, por ejemplo, del tema de los médicos, es también quitar el cupo o el tope que hay para hacer la residencia, para hacer el MIR, aquí en España, en los médicos. Me contaban que de 8.000 plazas, solo 500 se destinan a los extracomunitarios. Eso es un error. Ese cupo hay que quitarlo. Vamos a premiar el talento, que se puedan presentar y que salgan los mejores preparados, el que mejor obtenga. Esto no va de si yo pertenezco a un país o a otro. La globalidad nos permite que quiero que vengan a la comunidad los mejor preparados y que esas plazas las ocupen con ello. La diversidad siempre enriquece, la multiculturalidad siempre enriquece. Yo sí que digo que sí que hay otro problema que estáis teniendo, que es el tema de la vivienda, cómo acceder a ese contrato de arrendamiento. Hay veces que por el hecho de ser extranjero os ponen más problema. Esto se va a acabar. ¿Y cómo se va a acabar? Porque hemos propuesto que para el alquiler, ¿vale?, la Generalitat Valenciana garantice, avale con un seguro. Entonces el propietario tendrá un seguro que garantiza por un lado el pago de la renta y por otro lado el que no se haga ningún desperfecto. Eso independientemente de la nacionalidad, sea español, sea una persona de cualquier nacionalidad, lo que le vamos a buscar es dar seguridad al propietario y por lo tanto muchas viviendas que ahora no se alquilan o se alquilan a precios desorbitados porque no hay mercado, empecemos a flexibilizar ese mercado. Con lo cual ya no será ningún problema el que uno sea de otro país para alcanzar esto. Y una última cosa. Me preocupa mucho algunos discursos de odio. Han aumentado, yo soy letrado, como le decía, desde hace 32 años, ya han aumentado mucho el tema de los delitos de odio. Esto es una cosa que hay que denunciar y parar. Hay que educar para no llegar a posturas xenófobas y sobre todo para decir basta ya, aquí cabemos todos. Somos una Comunidad Valenciana acogedora, una Comunidad Valenciana, como muy bien indicabas, emprendedora, que por cierto, una medida para todos muy buena. Durante los 2 primeros años, un emprendedor pagará 0 euros en impuestos aquí en la Comunidad Valenciana si el día 28M soy la presidenta de la Generalitat. Aquí hemos de apostar por el emprendedurismo, por hacer más fácil la vida a todos, por apostar también por todas aquellas profesiones que hoy nos están diciendo, estás hablando de mano de obra, es que aquí hay talento, y la comunidad latina tiene mucho talento. Ha mencionado dos propuestas muy interesantes. La primera, la que tiene que ver con los títulos, la convalidación de títulos. En ese sentido, Carmen, ¿cómo piensa desarrollar esta iniciativa cuando se corresponde también con la participación de la administración central? ¿Sí? Obedece en gran parte de esos convenios que tiene España con, en este caso, países de América Latina. Recientemente vimos que se concretó incluso un acuerdo con Colombia muy importante, que esperamos que se extiendan a los demás países. ¿Qué gestión se va a adelantar para que se dé? Y por otra parte, para que fluyan esas relaciones. Hemos visto allí cómo se ha estancado el proceso de convalidación de los títulos, concretamente de los odontólogos. Una situación muy complicada allí. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con vivienda, bueno, dice que va a haber un seguro para de garantía por parte de la Generalidad. ¿Hasta cuánto alcanzará a cubrir ese seguro? En el tema de la vivienda, que entre otras cosas se ha colado en la campaña en general, ¿no? Es el tema de esta campaña 2023. Vemos que hay problemas en el caso de la población inmigrante de principio a fin, desde el momento en que se va a empadronar hasta lograr el alquiler de una vivienda. Los precios están altos. Por otra parte, pues piden codeudor, en fin. Es muy complicado para un inmigrante hoy en día alquilar una vivienda. Da igual que sea en la ciudad, en los pueblos, el tema está muy complicado. Entonces, si quisiera conocer un poco más detalles esa propuesta. Antes, ya le vamos a dar paso a Felipe Arenas y para que nos explique su participación, porque la verdad es que es un guiño muy importante para la comunidad inmigrante, especialmente latinoamericana, aquí en España. Empecemos por el tema que tiene que ver con los títulos, que no es una tarea fácil, pero que requiere también esa relación con los países de origen de los inmigrantes. Los títulos, claro que hay una parte que es competencia estatal, pero es que aquí en la Comunidad Valenciana hemos estado afónicos. Cuando uno ve las colas que hay, cuando uno ve que han intervenido las mafias e incluso han hackeado los sistemas informáticos, no se puede quedar de brazos cruzados. Necesitamos políticos que de verdad reivindiquen en Madrid lo que hace falta. A mí no me temblará la mano de coger si hace falta cada semana ir con un AVE, irme a Madrid al Ministerio y reactivar esto. Nosotros somos el partido del consenso, el partido de los que intenta buscar las soluciones a los problemas reales. Y yo pongo sobre la mesa en que ante la carencia de médicos, que le decía como un dato, la sanidad hay un problema muy grave en esta comunidad por falta de profesionales. Falta también 2.000 plazas de residencias de la tercera edad y con ello con su personal. Hace falta que empecemos ya a convalidar títulos. No tenemos suficientes profesionales en estos ámbitos. Y si hace falta ir al ministerio, empezar a activar, moverme en el consulado, moverme en la embajada, eso es lo que se debe de hacer. Un político debe estar a pie de pista. Ya está bien de manifestaciones de esa manera de uff. ¿Sabes lo que pasa? Que están encajonados en compartimentos estanco. Como no es de mi competencia, no voy. Yo de ir a pelear directamente al ministerio, lo que me corresponde, yo represento a todos los valencianos. Y si el 28M ganamos y somos decisivos, vamos a representar a todos, a los que nos hayan votado y a los que no, no somos sectarios. Y este es un problema que tenemos sobre la mesa. Hay que empezar a desatascar. El hecho de ser presidente de una comunidad, claro que te legitima para poder ir a reivindicar todo esto. Creo que hemos estado demasiados años en pausa y es lo que ha llevado a que ese pasotismo, perdóneme la expresión, de determinados políticos nos lleva a esto. Es muy grave ver cómo ahora quien regula la cita previa son las mafias. No, esto se ha de acabar, eso es delito y como delito hay que perseguirlo. El tema de la vivienda no lo ha generado efectivamente la migración, es decir, esto es un problema que también un español lo está sufriendo. ¿Por qué se han elevado los precios? Porque hay poca oferta. Hay mucha demanda y hay poca oferta. ¿Y por qué hay oferta? Porque la gente tiene miedo. Tienen miedo los propietarios a que no les paguen y tienen miedo a que les estropeen la casa y tienen miedo a que les entren ocupas. Y al final, el colectivo de migración también sufre las mismas consecuencias que cualquier valenciano a la hora de alquilar. Pero es que incluso vienen por temporadas para hacer, por ejemplo, intercambios universitarios, profesores para realizar aquí estudios y tienen los mismos problemas. Es más, les piden a lo mejor una fianza anticipada de 8 meses que no se pueden pagar. Y eso es problema de que el propietario prefiere no arriesgar y no poner su vivienda, porque si se quedan ahí y no pagan, ellos mismos tienen que pagar hasta la luz y el agua de la persona que está ocupada. El problema ha sido una política comunista rancia que ha llevado durante 8 años el Botánic. Se han equivocado dándole a Podemos, a los comunistas, el tema de la vivienda, porque en vez de generar soluciones ha generado más problema. Esto es muy fácil y se lo dice una abogada que lleva todos estos temas. Es decir, la manera de extensionar que bajen los precios son dos. Una, que le demos confianza al propietario. ¿Cómo? Con ese seguro de que le va a pagar. Usted decía, ¿qué cuantía? La del valor de la vivienda. Y dos, ¿sabe cómo baja los precios? Porque yo prefiero cobrar menos por cobrar todos los meses. ¿Y sabe la segunda medida? Que hasta que no haya parque público, lo que vamos a hacer es que ese propietario no tenga que declarar esa renta. 0 euros por esa renta. Y entonces le has dado el beneficio fiscal. Todo lo que gana de ese alquiler es íntegro, no tiene que pagar impuestos. Por eso preferiría siempre cobrar un poquito menos, cobrar menos, el inquilino paga menos y al final se genera la confianza. Es una cuestión de saber lo que el mercado quiere. El problema es aquel político que no pisa la calle. Pactos con otros partidos. Por ejemplo, usted decía, los pactos, por ejemplo, todo el problema de odontología que se ha quedado ahí. Sí. Hace falta consenso. Hoy la gente no sabe dialogar. Hoy no se sabe sentar con los colectivos que entienden. Si yo me siento con usted, Jorge, usted que escucha diariamente todos los problemas, me podrá ayudar a enfocar cómo podemos buscar soluciones a todos estos problemas reales. Sí, en el tema de los odontólogos, de hecho, y es un reclamo que le traslado, en que recogemos de las múltiples entrevistas que hemos hecho a los afectados, se evidencia una falta de voluntad por parte del Ministerio de Universidades y de las mismas universidades. De las propias universidades. Ya, es inexplicable. Luego, también, aquí en el caso concretamente de la Comunidad Valenciana, habrá que revisar esos requisitos de que usted tenga que hablar valenciano para poder ejercer la medicina. Es que esa es otra. Eso nosotros estamos en contra completamente. Tú no puedes poner un obstáculo al talento. Si tú le pones el requisito y se lo impones como requisito, tú estás limitando. A mí me da igual, un odontólogo puede ser un perfecto profesional y justamente cuando tengo la boca abierta no puedo hablar, con lo cual me da igual el idioma que hable ese odontólogo. El que quiero que venga es que vengan a mí con una unidad y vengan, que no sea... Después ya le enseñaremos la lengua. Pero que no sea un obstáculo, una valla, una limitación el idioma. Al contrario, después ya se irá integrando en nuestra sociedad valenciana. Igual que, por ejemplo, hay un problema que es lo que ha hecho este gobierno de Compromís y Podemos y el Partido Socialista. ¿Qué ha hecho? Que también nos ha impuesto no solo el idioma, sino que valora mucho más el que sepas valenciano que toda tu formación académica. Y eso es una barbaridad. No puede valer igual el saber valenciano que el tener una tesis doctoral. Como siempre lo digo, estas cosas las digo con el profundo respeto que se merece la lengua local. Luego, el tema de la vivienda, ese criterio para el caso de los inmigrantes, ¿cómo va a ser? ¿Va a beneficiar también a las personas en situación irregular? Quisiera conocer más detalles acerca de esta propuesta porque resulta muy ambiciosa. Una persona que está en situación irregular, lo primero que hay que hacer es regularizarla. El problema que tenemos es el vuelva usted mañana. Se lo estaba diciendo, tenemos una administración del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Una administración que al final le complica, que le pide más papeles al usuario. Hay veces que las personas llegan a España y no tienen todos sus papeles porque han salido a lo mejor en determinadas circunstancias muy complejas. Facilitemos desde la administración que aquellos documentos que podamos acceder a la administración los pidamos nosotros, no al interesado. Es hora que empecemos a cambiar muchas cosas. En una era digital, lo que tenemos que hacer es que todo aquello que la administración pueda pedir telemáticamente no se lo pida al usuario, que los procesos sean cada vez más cortos y los procedimientos. Esto es lo que debemos hacer. Y desde luego la regularización, cumpliendo con la normativa, se debe hacer de una manera mucho más rápida. ¿Sabe por qué la gente está escéptica? Porque la han quemado. Aquí se ha generado el síndrome del quemado, el de que parece que todo sea imposible, el que parece, no, las cosas son más sencillas. Lo han hecho imposible aquellos que no se creen el proyecto, aquellos que quieren poner trabas a la migración, aquellos que la migración la ven como una competencia. No, no, yo lo veo como un compañero. A propósito. Lo veo como una persona compañera que suma a esta comunidad. El problema son aquellos partidos que están lastrando, haciéndose discurso del odio y de la xenofobia. Sí, le quería preguntar por una propuesta que dejó caer ayer el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que recoge hoy el diario El País. Tiene que ver con la rebaja de los requisitos para permitir que los inmigrantes se incorporen al mercado laboral de España. Pues todo aquello que sea para simplificar será positivo, pero que sea de verdad, que no se quede en un titular porque estemos en campaña electoral. Es que lo lamentable es que en estos días salen muchos titulares, lo que no han salido en 4 años. Yo vengo a reivindicar que si soy presidenta el 28M empezamos a trabajar ya, no esperando a las elecciones del próximo año. ¿Qué han hecho en estos 4 años? Esto es lo que hay que denunciar, que ya está bien de discurso fácil, ya está bien de campaña electoral. Ya sumamos compromiso. Yo no he hecho un programa electoral. Yo he firmado un contrato con la ciudadanía con todos los puntos para mejorar todo esto. Y si yo incumplo, me iré a mi casa. Yo lo que le pido a los votantes es que confíen en mí durante 48 meses, porque esto le vamos a dar la vuelta, se lo aseguro. Gracias, Mavin. Ahora sí, explícanos un poco, por favor, la participación de Felipe Arenas en las listas de Ciudadanos. Pues un crack que se suma con nosotros, y yo creo que quien mejor lo puede explicar es el mismo, pero hablar de Felipe es un crack. ¿Por qué ha decidido incluirlo en las listas de Ciudadanos? Porque aporta mucho, y las personas que suman, creo que es momento de... Yo quiero estar rodeada de los mejores, mejores incluso que yo, porque si tenemos un buen equipo, esto le damos la vuelta. ¿Cree usted que todo lo que hoy me estoy yo comprometiendo el día 29 no va a empezar Felipe a trabajar por ello? Esto es la mejor garantía que tenemos. Una persona con nosotros que sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un inmigrante venezolano radicado aquí en la Comunidad Valenciana. Hoy pisa la arena política de la mano de Ciudadanos. Felipe, bueno, explícanos por qué has decidido dar este paso y cuáles son las propuestas. Bueno, ya escuchamos evidentemente las de Mamen, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es ese compromiso, especialmente con el sector al que perteneces? Aunque está lógicamente integrado a esta sociedad valenciana. Yo siempre que, en todo caso, y aprovecho la oportunidad para aclarárselo, Mamen, cuando le hago preguntas específicas sobre el ámbito de la inmigración, lo hago pues teniendo en cuenta que tenemos algunas necesidades también específicas y que esas nos las pone precisamente el contexto de la ley de extranjería, nos hace diferentes. Y ahora sí, Felipe, los micrófonos son tuyos. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo creo que el estar en este momento participando, además de la gran confianza que Mamen deposita en mi persona, porque es depositarla en nuestra comunidad inmigrante en general. Yo soy Felipe, pero no solo soy Felipe, soy la voz, soy los oídos de toda nuestra comunidad. Yo resido casi 30 años en Valencia, Jorge. He conocido el desarrollo y la evolución de esta comunidad en estos últimos 30 años y te puedo decir que soy venezolano de nacimiento, pero me siento valenciano por adopción. Esta tierra es maravillosa, me ha abrazado, lo mismo que lo ha hecho conmigo, lo hace con miles y miles de inmigrantes que, como tú bien decías, hoy representamos casi el 16% en la comunidad valenciana, que es una cifra importante. Importante porque tenemos necesidades que me transmite toda la comunidad nuestra cada día. Y cuando te hablo amplia y diversa como lo es, no solamente es la comunidad venezolana, son la comunidad colombiana, la comunidad argentina, mexicana, de todas las banderas, porque somos todos una misma familia inmigrante, no solo una de ellas, sino somos muchos los que sumamos. Y en esta apuesta, como nuestra presidenta lo indica, estamos todos invitados a ser parte de ese proyecto de progreso liberal, como es la línea de ciudadanos. Nosotros queremos que todos sean parte real de nuestra comunidad. Y la única manera de hacerlo es, como bien decía Mamen, quitando los obstáculos, las trabas que cada día aparecen y que se dicen, como ella decía muy bien, en la campaña electoral se promete y se dice, pero luego se olvida. Y lo que vamos observando es que durante estos años, yo te lo puedo decir con dominio y causa porque vivo 30 años en esta comunidad y he podido oír el discurso de unos y de otros. Y siempre se queda en lo mismo, en que no terminan de llegar esas promesas y no se materializan esas promesas. Nosotros necesitamos... Bueno, concretamente, la población emprendedora, el inmigrante emprendedor, sí, que busca poner en marcha su idea de negocio en esta comunidad, bien sea en Valencia, en Alicante, en Elche, en Benidorm, en cualquier parte, porque mami, nos escuchan también por todas estas poblaciones e incluso la población inmigrante es mucho más alta en Alicante que aquí en Valencia, me refiero al promedio. Entonces, claro que están pendientes de sus propuestas. Y a propósito de esa alta población, también quería preguntarle sobre una situación muy particular, una especie de soledad que ha venido viviendo la población inmigrante en esta comunidad y en gran parte a nivel nacional. Me refiero concretamente a ese compromiso que se debe tener con la democracia. Nosotros estamos acá, en cuerpo presente, como se dice popularmente, pero nuestra mente está allá. Parte de nuestro corazón está allá. Y al otro lado del Atlántico están pasando cosas terribles en materia de inmigración. Aquí está el caso de Venezuela, o allá está el caso de Venezuela. Y tenemos también la situación de Nicaragua y vemos otros países que van por el mismo camino y esto viene de lejos, viene hace 60 años, lo vimos en Cuba. Y esta situación que afecta a los inmigrantes no debe pasar desapercibida en las próximas elecciones. Yo quisiera saber, Mamen, ¿cuál es su posición respecto a lo que pasa al otro lado del Atlántico? Porque no es un momento cualquiera, es una etapa que ya creíamos superada, o nos creíamos que en estos tiempos no seríamos vulnerables a las dictaduras, y ahí están instaladas en América Latina de nuevo, acabando con la vida de personas. Unas veces les despojan de su propia nacionalidad, les expulsan, ya no se salvan ni las organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, que nos hace dar una idea de su trabajo, pues ya no pueden estar ni en Nicaragua ni en Venezuela y van a otros países por ese mismo camino. ¿Qué compromiso hay por parte de Ciudadanos con la libertad en América Latina y la democracia? Pues la libertad en cada rincón del mundo. Eso es el espejo donde nosotros no hemos de caer. Pero creo que efectivamente ha habido cierta pasividad. Nosotros tenemos que tomar una acción más activa a nivel internacional, que no lo hemos hecho y que debemos de hacerlo. Ayer mismo este tema lo hablábamos Felipe y yo, de lo que tenemos que hacer, ahora estamos muy centrados en esta campaña, pero cómo unirnos a través de alguna plataforma a hacer que se diga basta ya. Hemos de unir fuerzas a todas las personas que están repartidas de todos estos países por el mundo para hacer un frente común a estos dictadores que lacran, que tenemos que decir basta ya. Nos tenemos que unir, la unión hace la fuerza. Empezando como una hormiguita, podemos acabar con un gran ejército, que desde cada uno, desde nuestro país, desde nuestra posición, podamos aunar y decir basta ya. A esta gente hay que pararla. Por eso yo no quiero políticos de extremos en estas elecciones. Si nos apoyamos en los extremos, en los populismos, como por ejemplo puede ser Podemos, como puede ser también Vox, cuidado, los extremos, es donde iremos perdiendo trocitos de democracia. Lo que debe de crecer es políticas desde el centro. Y desde aquí vamos a coger esa bandera para ir también al resto de países a apoyar. Sois vosotros también a los compañeros que tenéis en estos países que nos digan también cómo podemos ayudar. Sí, porque hay una cierta cooperación de la comunidad valenciana, claro, con los países de América Latina. Aquí se han intentado llevar propuestas sectarias y propuestas como por ejemplo de Venezuela, de Bolivia, a nivel del tema de la vivienda. Por eso estamos y bancas nacionales, expropiación, ataques a la propiedad privada. Vamos a decir que no. Y el decir que no es el voto el 28M a un partido de centro, a un aire fresco, a un partido moderado como Ciudadanos. Tenemos ahí el reflejo de lo que está pasando en los países latinos. Digamos que no. Y desde ahí trabajando todos juntos. Mi compromiso completamente a vuestra disposición. Para finalizar, quiero matizar lo del emprendimiento, mame, porque ese es un potencial muy importante, sí, es muy fácil, que tiene la comunidad valenciana. Durante los dos primeros años, 0 euros. ¿Tú sabes lo que cuesta levantar una actividad? Y el tiempo, claro, en poder en marcha una empresa. Y es que a lo mejor te equivocas. Entonces, si tú durante los dos primeros años es a coste cero, vamos a tener personas que se arriesguen. Pero sobre todo las licencias, que sea una declaración responsable. Tú hay veces que pides una licencia para una actividad y entonces tienes que estar pagando el alquiler, pagando muchas cosas que te están tardando en poner en activo tu negocio. Desde el minuto uno que quieras empezar, hagas una declaración responsable y empieces a abrir la puerta. Por aquí creo que estaba un emprendedor que venía, está empezando su negocio. A ver, Diana, a ver si, bueno, sé que no está atenta. Pues a decirle dos cosas. Sí. Una, que no pagará impuestos. Dos, que le vamos a hacer la declaración responsable para que desde el minuto uno empiece a trabajar. Y abrir la puerta. A ver, que estaba por aquí un emprendedor latinoamericano, y quería precisamente que le preguntara algo aquí a nuestra candidata o le expresara algo. Estamos hablando de la gente que está emprendiendo. Imagínate, Carmen, que este fin de semana estuvimos en el primer foro de emprendimiento de mujeres inmigrantes y una alegría impresionante que se vio allí. Tengo entendido que tenemos por aquí un chico que está emprendedor, ¿no? Que tenía una cita. Había llegado. Sí. A ver, el de la agencia de publicidad, ¿no? Sí. Acércate por acá al micrófono, por favor. Tu nombre, por favor. Acércate por aquí. Sí. Julián Andrés Guzmán. Julián Andrés Guzmán está poniendo en marcha una empresa. Él es inmigrante colombiano y junto, no sé si es tu novia o tu esposa, que están poniendo en marcha una empresa, ¿no? Tu compañera, ¿cómo es? Perfecto. Aquí está la gente que emprende, Mamen. ¿Y qué le quiere decir a Mamen, que lleva propuestas muy interesantes para poner en marcha? Está aspirando a ser la presidenta de la Generalidad Valenciana en las próximas elecciones, el 28 de mayo. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué inconveniente estás encontrando tú a la hora de poner en marcha tu idea de negocio? Bueno, muy bien. Pues creo que las personas jóvenes que tenemos ideas de proyectos de manera independiente, de pronto carecemos de canales como estos que nos permitan ser más visibles, que de pronto el proyecto que cada uno de pronto quiere poner en marcha, hace falta que de pronto tenga asesoría, pues, de parte de personas que de pronto manejan más como el tema de la ciudad, de pronto focos que permitan hacer visibles más a las personas y a sus habilidades. ¿Cómo les va con la financiación, la parte jurídica? Sí, por ejemplo, cuando, pues, digamos que uno de los temas más... Acérquete más al micrófono, por favor. Uno de los temas más complejos a la hora de emprender es ese. Es primero, pues, tener como canales para hacer visibles. Segundo, de pronto... apoyo como financiero o normativo, porque cuando uno migra a un país, pues carece de esa información y eso hace que el proceso de emprender sea más complejo, más difícil, más demorado a la hora de ser mostrado. Gracias. Bueno, ahí se queda con esa inquietud en la gente que emprende, gente joven, gente que viene a apostar por este país. Mamen, está en tus manos y también ya para finalizar, pues Julián, de una manera respuesta muy clara, vamos a hacer una ventanilla única y tendrás todo el asesoramiento. Los dos primeros años no pagarás ningún tipo de impuesto y la propia administración te va a avalar para que inicies esa actividad sin ninguna traba, porque necesitamos emprendedores. Si hay emprendedores, hay riqueza, hay empleo, hay consumo. Y aquí queremos que sea una comunidad abierta a todos. Integración total. Teníamos muchas cosas, pero el tiempo... Ya lo sé. Sí. No, pero gracias. La presidenta, a otra entrevista. Sí. Agradecemos muchísimo. Invito a toda nuestra comunidad inmigrante a un acto que tenemos esta tarde en Sagunto, en el Centro Cívico, donde estamos todos allí para oír las iniciativas, las propuestas y las necesidades de toda nuestra comunidad, de manos de nuestra presidenta y de Ciudadanos. Mamen, quiero que despida, por favor, enviándole un mensaje también, que no lo hemos abordado, pero que sea esta también la oportunidad para todas las madres. Estamos en el mes de las madres y durante todo el mes de mayo, en el caso de Latinoamérica, estamos celebrando el Día de las Madres. ¿Qué le puede decir, Mamen, a las madres en latinoamericanas que están haciendo vida en esta comunidad? Pues ser madre es el mayor regalo que uno pueda tener. Yo soy madre de dos hijos. Felicidades. Ser madre, gracias. Ser madre yo creo que es una tarea apasionante. Poder ser ejemplo, ser modelo, sé que a veces es muy difícil conciliar porque tenemos que trabajar de sol a sol y muchas veces tenemos la sensación de que nuestros hijos van un poco locos. Yo os diré que creo que el mejor ejemplo que le damos a nuestros hijos es ser madres valientes, madres trabajadoras, madres que estamos al lado de ellos. A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad. Yo a veces tengo la sensación que paso todo el día fuera, pero que mis hijos, ese ratito que estoy con ellos, creo que les doy ahí esa calidad. Y creo que en estos momentos me presento como candidata a la Generalitat, la única mujer en 40 años que se presenta valiente a ello. Creo que he sido un ejemplo que mis hijos han valorado muchísimo, que en los momentos más difíciles salga una madre valiente a defender a toda esta comunidad. Mamen, muchas gracias por su visita a los estudios de Latinos FM. Es un placer recibir aquí en el Café Mañanero a los candidatos y le deseo muchos éxitos en las próximas elecciones. Yo quiero éxitos y que me votéis el día 28M. Gracias. Bueno, pues ahí gracias, está. Jorge, ya sabe que los votantes tienen la última palabra. La última palabra. Sí, y ojalá le acompañen. Gracias por tener en cuenta a la comunidad inmigrante en sus propuestas. Muchísimas tiempo gracias. Para una pequeña pausa en el Café Mañanero. Ya vamos a tener la oportunidad también de presentar el proyecto, la idea de negocio que lleva Julián. Para eso sirve este espacio, para dar a conocer las ideas de negocio. Momento para una pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Productos Gourmet con Ganoderma, que los puedes probar en el restaurante Mascar Kef Iván, calle Guillén de Castro 173. Prueba los deliciosos cafés con María, 650-745-096. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas, te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Asesoría jurídica integral, civil, laboral, penal. Expertos en extranjería, Ballester Abogados. Estamos en la calle Transit número 2, piso 3, puerta 3. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como suave brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos. Disfruta.

en materia de sanidad. No sé hasta qué punto eso es legal o no, quienes tienen derecho o no. Y hay veces, pues, nos llevamos unas respuestas de manera sorpresiva de no y sin explicación, porque tampoco están obligadas a dar explicaciones del por qué un no a un seguro o una hipoteca, en fin. Entonces, surge, me dices tú, ya no de parte del gobierno nacional, sino que está obligado a cumplir esa directriz de Europa. Así es, además en esta resolución lo que se dice es las personas que ya haya pasado 10 años, hablamos de 10 años, desde que han finalizado el tratamiento y no hayan tenido recaída, pues a partir de ese momento ya no les tienen por qué preguntar si son enfermos, es que ya no son enfermos. Igual que si es una persona que le han diagnosticado el cáncer cuando era menor de edad, este periodo es hasta los 5. Entonces eso es lo que nos están diciendo. A partir de los 10 años o de los 5 ya no se va a tener en cuenta su pasado oncológico, siendo que ahora mismo sí que se les tiene en cuenta. ¿Existe esta misma situación con otras enfermedades? Sí que existe. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del VIH, el SIDA, sí que se ha regulado. Era lo que se quería hacer precisamente también con los enfermos de cáncer. Entonces, a partir de desde el año 2018, ya se dijo que este pasado de SIDA tampoco se iba a no se podía tener en cuenta. Es decir, tampoco se le iban a poner estas imposiciones más gravosas a la hora, por ejemplo, de un seguro de vida. O sea, que sí que tenemos precedentes en España. Ahora bien, a una persona que le discriminen, le rechacen, no le vendan un seguro o simplemente le digan, oye, tu seguro es más caro porque tú has tenido cáncer, ¿vale? O VIH o cualquier otra enfermedad, ¿puede tomar acciones legales? ¿Hasta qué punto le protege la ley? Sí que se pueden tomar acciones legales. Otra cosa es que vayas a tener éxito, porque todo tiene que estar contrastado, todo tiene que ser objetivo. Una cosa es que tú estés pasando esa enfermedad y otra cosa bien distinta es que tú ya te hayas curado. Eso es lo que va a valorar el tribunal, si se ha aplicado o si ha habido un principio de discriminación. Es decir, si tú ya estás curado, como estas personas que han pasado el cáncer tras 10 años, que ya se supone que están sanas, ahí es donde no se tiene que discriminar, que esto aún se estaba haciendo. Para finalizar, un apunte importante sobre este tema. Pues a partir de ahora se supone que a partir de junio esto es lo que se va a introducir. Es decir, ahora una persona que ha sobrevivido, porque son supervivientes, una vez han finalizado ese tratamiento a los 10 años y no ha tenido recaída, ahora ya no va a tener que ir al banco y decir yo soy una persona enferma de cáncer. O sea, es algo pues muy positivo y van a tener el mismo acceso a todos, como todos, a las hipotecas y a los préstamos. Es el colmo que después de, por ejemplo, superar un cáncer, que eso es lo más importante, pues a la persona le sigan discriminando o de alguna forma viendo consecuencias en su entorno, en sus relaciones, por haber sufrido esa enfermedad. Mireya, cómo te lo agradecemos por ayudarnos a entender estos asuntos. Que tengas un feliz día. Igualmente. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Necesitas solicitar tu residencia. Arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de la Imperial del Quindío. Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45 y en Torrente en la Plaza Mayor 28. Gastronomía colombiana. Deseándole a todas las madres muchas felicidades. Entramos en materia. El Inter de Milán ya se instaló en la final de la Champions. Dejó en el camino tal como se veía venir, al Milan le volvió a ganar. La atención se centra ahora en el compromiso entre el Manchester City de Pep Guardiola, hombre, la Premier League, y el Real Madrid, vigente campeón. Giovanni García, la serie está empatada 1-1. ¿Qué puede pasar en este compromiso? Solo deberá sobrevivir uno para enfrentar justamente al Inter de Milán. Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Pues sí, hoy es el partido de la final. Lo de anoche fue simplemente un entrenamiento de dos equipos muy trámite, ¿no? Muy pobres. Sí, un partido que no deja sabor a nada, ¿no? El gol de Lautaro. Qué partido tan pobre. Los italianos no cambian su estilo, no, para nada. Y ese no es el fútbol. El fútbol, por eso están como están en el campeonato mundial, en las copas europeas, en todo. Giovanni, no ganan nada. Pero el hecho de que el Manchester City juega de local, el Real Madrid empató en condición de local. Ahora mismo, la balanza a favor de quien se inclina. Uno podría decir, bueno, tiene a favor el público, pero ¿hasta qué punto juega en esta instancia? Y sobre todo enfrentando un equipo con tanta madurez como el Real Madrid. Mire, el público es definitivo siempre y cuando hay equipos muy inexpertos. Y ahí es donde usted dice bien, la experiencia del Real Madrid, el bagaje de estos jugadores, todos han ganado Champions, todos han ganado campeonatos, lo que quiera, y fuera y adentro. Es como muy difícil que se pongan nerviosos, ¿no? Entonces, va a ser como muy difícil que el número 12, que dice en Inglaterra, el público, sea el que complemente la jugada. Estos 11 contra 11 están empatados, están empatados. O sea, el que gane se va a la final, el que pierda se queda. No al empate, el empate los lleva a la prórroga, primero a 30 minutos más y luego la prórroga. Puede suceder que haya empate, puede suceder. Yo, sin embargo, tengo la esperanza, como seguidor del fútbol y como conocedor de muchas de estas grandes finales anticipadas, que el que está necesitado definitivamente es el Manchester City. Porque no es ha ganado necesitado. Nada. No ha ganado nada, necesita un título, necesita callar las críticas. Y los millones que han invertido para lograr esos títulos. Más de 1,000 millones se ha gastado Guardiola y llega ayer con un desfachatez, con un descaro, a decir en la rueda de prensa que se lo ha pasado de P en madre, ¿no? Como ustedes saben, como se dice aquí en España, que esto ha sido una teta, que no sé cuál. Sí, teta porque ha destetado al dueño del City, ¿no? Es que más de 1,000 millones más lo que se ha ganado, eso no lo aguanta nadie en seis años, y no ha ganado nada. Permítame algo muy importante, la importancia de ganar el título, es decir, no solamente superar la fase de hoy por parte del Manchester City, sino de lograr el título de la Champions. Hablábamos de una inversión multimillonaria, pero aparte de eso, para Pep Guardiola, ¿qué representa la Champions? Porque está descolgado en la Premier League. Es decir, sí, pero tiene la obligación de ganar la Champions Pep Guardiola para sobrevivir en el Manchester City, Giovanni. No, él puede seguir en el City los años que quiera, porque el City casi que tiene un contrato vitalicio con él a través del director deportivo de Ferran Soriano. O sea, él tiene todo atado. Le creen todo lo que él hace. Y para los ingleses es más importante la Premier que la Champions. Entonces el aficionado no se va a sentir nunca agredido, ni se va a sentir menospreciado, ni se va a sentir humillado si pierde hoy, si pierden la Champions. Ellos la Champions la toman como un torneo de verano, un torneo como para empezar el verano en el mes de mayo y tal, pero ellos no toman la Champions con la seriedad que se toma en España o en el resto de Europa. Giovanni, que es el máximo evento continental. Yo sí. Sé que no me va a decir qué equipo va a ganar durante los 90 minutos, pero sí quiero saber si cree usted que va a haber muchos o pocos goles en el compromiso de hoy, si los equipos se van a soltar más o se van a cuidar. Debe ser un partido de goles y de varios goles. Yo no sé si muchos, puede ser de muchos. Tienen un goleador que es Haaland, si lo cazan, si lo encuentran, porque esa es otra. Ya se viene el partido ante el Madrid aquí,

voy a regatear el precio, dime pronto el valor.